Esta noche la hacemos en la Porsche, mami, prendiendo un fino. Es que yo me imagino haciéndolo en varias poses, mientras yo grabo par de voces, tomando unos troces. Quiere que todo le roce. Mami, yo te paso a buscarte. Esta noche voy a secuestrarte. Si sé lo que más te debo controlar. Esta noche yo te hago mi señora. Dime si tú quieres que te busque en los hoteles. Y después dame cuenta qué pasó. Sé que te buscan los hoteles en la vida. Pero si no llegué al te como el pollo. Y no sé qué tienes que tú me enloqueces. Te lo he dicho hace varias veces. Dime si quieres que te bese. Ya dos hay que en el homo. Nada gente, yo tengo un polibutón. Por eso la moda yo. Porque él lo quiera puro guan. Y le echaré el cordón. Y los billetes están con el látigo. Y es que tú quieres gata, yo soy tu problema, digo. Tomando un auto, corto, palato, gata, meneje, todo. Mami, yo te paso a buscarte. Esta noche voy a secuestrarte. Si se lo sumas, te dejo sola. Esta noche yo te hago mi señora. Mami, yo te paso a buscarte. Esta noche voy a secuestrarte. En la Porsche, mami, prendiendo un fino. Es que yo me imagino haciéndolo en varias poses, mientras yo grabo par de voces, tomando unos troces. Quiere que todo le roce. Pero dime si tú quieres que te busque en los meses. Y después dame un puta que pasó. Sé que te busca en los hoteles y en la guía. Pero yo le